hago. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Baila la momia, baila la momia, baila la momia porque está de novia. Dale a tu madre tu tancama, una momia se ha escapado y decía ya me repudrió. Tanto tiempo sin pecado, yo me voy para la ciudad a ver qué pasa. La momia, baila la momia, baila la momia, baila la momia.